vas a ver, porque así come te falta. Ay, cuidado, la vas a ver, porque así come te falta. Ay, porque así come te falta. Cuidado, la vas a ver. Ay, porque así come te falta. Cuidado, la vas a ver, rapa. Estábamos esperando carro ahí en la carretera, que ella se iba a coger poquito de leche para los pomitos, y casi que se la lleva una mula por delante, y se baja ese cachaco, y yo cogí la jalé, la aparté. Entonces se baja ese cachaco bravo de la mula: oiga, ustedes que no saben apartarse, seguro que le hubiera matado a esta vieja y me hubiera cobrado como 20 millones, y usted faltó. ¡Yo se lo hubiera dejado hasta por 500! ¡Hombre, el tipo más de buena del mundo soy yo! ¡A todos los que le debía se han muerto! ¡Quedé saneado!